Bienvenidos al noticiero semanal Lo que no se oye. A continuación profundizamos en las informaciones más importantes de la semana. Luego de aprobarse en la Cámara Baja el proyecto que responsabiliza penalmente a quienes convoquen a manifestaciones públicas, distintas organizaciones sociales han expresado su rechazo a la iniciativa. Nos informa la reportera María José Gaona. Con 38 votos a favor y 33 en contra, se aprobó en la Cámara de Diputados la iniciativa legal que pretende culpar por daños a convocantes de manifestaciones. Sin embargo, rechazo generado en el mundo social el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo que pretende hacer responsables de cualquier daño causado a la propiedad pública o privada a quienes convoquen a manifestarse en las calles. A comienzo de esta semana, se realizó una marcha en el centro de Santiago donde alrededor de 1.500 personas se reunieron para repudiar el proyecto de ley. Para Alexis Parada, dirigente del movimiento Pueblo Sin Techo, esta legislación pretende desincentivar las movilizaciones sociales. Una ley que busca justamente tratar de reprimir a los movimientos sociales. No busca tratar, sino que busca reprimir a los movimientos sociales y lo que busca justamente es inmovilizar al conjunto del pueblo a que no se manifiesta a partir de la crisis económica que viene y producto de la profundización de la antidemocracia en Chile. La normativa aprobada por la Cámara Baja y que ahora espera su ratificación en el Senado fue defendida por algunos parlamentarios, como el diputado de Renovación Nacional, Alberto Cardemil, para quien es inaceptable que alguien llame a una manifestación pacífica, le filtren los encapuchados y destrocen todo a su paso la Alameda. Al respecto, el presidente del Centro Estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile, Gabriel Boric, aseguró a Lo que no se oye que esta ley es injusta. Hacer responsable de los daños que se genera en una manifestación a los convocantes y que inevitablemente eso va a constreñir a que se realicen manifestaciones. En tanto, Roxana Miranda, dirigente de Anda Chile a Luchar, hace un llamado a las organizaciones sociales para que reaccionen en contra de la criminalización de los movimientos sociales. Esperamos que todas las organizaciones sociales reaccionen ante esto porque es la fórmula que quieren ocupar para criminalizar los movimientos sociales. De la misma manera, la Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales, ONGs Acción, anunció que las organizaciones de la sociedad civil se movilizarán pues a su juicio contraviene las disposiciones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Además, solicitarán el veto de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. Nuevos antecedentes en caso de muerte de comunero mapuche mientras la Corte Marcial niega libertad provisional a carabinero inculpado. De esto nos informa Raúl Rodríguez. La Corte Marcial rechazó la petición de libertad provisional solicitada para Miguel Jara, el carabinero autor del disparo contra el fallecido comunero mapuche Jaime Mendoza Collío, durante el desalojo de un predio cerca de Angol el 12 de agosto pasado. El Tribunal Militar procesó al uniformado como autor de violencia innecesaria, con resultado de muerte, reafirmando los cargos que dictó el fiscal militar de Angol, Rodrigo Vera Lama. Mientras el proceso continúa en la justicia militar, el abogado que representa a los familiares de Mendoza señaló que los antecedentes surgidos son relevantes. En efecto, no se encontraron armas en sus pertenencias ni rastros de pólvora, además de que el disparo que lo mató entró por la espalda. Dentro de los nuevos antecedentes que asegura tener Madariaga, que es el mismo que representa a los familiares de Matías Catrileo, existirían testigos claves que confirmarían que Mendoza Collío no estaba armado. Sin embargo, el representante del carabinero procesado, Jorge Parra, afirma una versión contraria, pues habría hallado un cartucho de escopeta en el bolsillo del joven mapuche. El abogado Jaime Madariaga cuestiona al general de carabineros Cristian Llévenes, quien aseguró que el uniformado habría disparado en defensa propia, lo que ha significado el respaldo del gobierno pese a las versiones contradictorias sobre el episodio. En otra causa mapuche, el fiscal militar de Temuco, José Pinto Aparicio, informó que cerró el sumario por la muerte del activista mapuche Matías Catrileo, abatido la mañana del 3 de enero de 2008 por el carabinero Walter Ramírez. El abogado del carabinero justificó el actuar del uniformado, pues este actuó en defensa propia, cuando un grupo de encapuchados quemaba fardos de pasto y los atacó en el fondo Santa Margarita del agricultor Jorge Lutzinger. El fiscal Pinto Aparicio acusó al funcionario de carabineros de violencia innecesaria con resultado de muerte, de acuerdo al artículo 330 número 1 del Código de Justicia Militar, que establece una pena que va de los 5 años y un día a 15 años de presidio. Luego será el juzgado militar de Valdivia el que deberá condenar o absolver al uniformado que aún se encuentra en servicio activo, quien deberá ser trasladado a Temuco para ser notificado de su procesamiento. tributaria en el próximo gobierno vuelve a tomar fuerza después de que los partidos oficialistas solicitaran su inclusión en el programa de gobierno de Eduardo Frei. Mientras Sebastián Piñera no tiene contemplado aumentar los impuestos, Marco Enrique Sominami está dispuesto a legislar. Los detalles los entrega la reportera Constanza Ávila. El debate presidencial se tensionó dentro de la concertación, ya que diversos parlamentarios de la coalición oficialista llamaron al abanderado Eduardo Frei a incluir una reforma tributaria en su programa de gobierno. Aunque el presidenciable oficialista ha insistido en que no promoverá una reforma tributaria en tiempos de crisis, los partidos le han exigido poner el tema impositivo como eje de sus propuestas. En tanto, Sebastián Piñera declaró que no tiene contemplado subir los impuestos, mientras que Marco Enrique Sominami incluyó una reforma tributaria dentro de su programa de gobierno, indicando que aumentará los impuestos a las utilidades que generan los recursos naturales, como el sector de la minería, como también aumentará el gravamen de alcoholes y tabaco. Nuestro país tiene una bajísima tasa tributaria con respecto a los países desarrollados, justo cuando se estudia su incorporación a Organización para la Cooperación y Desarrollo, OCDE. Según el periodista Nibaldo Mochatti de Radio Bio Bio, para que Chile se incorpore a esta organización debe avanzar en materias que están directamente relacionadas con la carga impositiva, como mayor resguardo de los recursos naturales y mejores condiciones para los trabajadores. Hay que verlo también como una exigencia, ¿vale? Es decir, es un premio que nos permite instalarnos en otra plataforma para hacer negocio y eso también requiere o exige mejores estándares también hacia nuestro país que van a ir en beneficio de los trabajadores chilenos, del medio ambiente chileno y de los consumidores chilenos. Actualmente está en el Senado el proyecto de ley que busca terminar con el llamado secreto bancario, luego de ser aprobado en la Cámara Baja por amplia mayoría, pese al rechazo de los parlamentarios de la Alianza. Dicha ley pretende otorgar al Servicio de Impuestos Internos mayor fiscalización a los contribuyentes, dando al organismo más capacidad para regular la evasión de impuestos y mejorar la transparencia tributaria. En conversación con Lo que no se oye, Ricardo French Davis, economista de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, dijo que la evasión tributaria es un eje central para la equidad de Chile, ya que hay personas de altos ingresos que pagan bajos impuestos. Pagan relativamente poco y en cambio otros pagan bastante. En Chile los impuestos se han mantenido en un 18% y los ingresos fiscales han promediado un 24% del Producto Interno Bruto en los últimos años, representando un bajo porcentaje en comparación con los países desarrollados, donde esta cifra asciende a un tercio del Producto Interno Bruto. Aunque el debate sobre una reforma tributaria no ha estado en el debate público ni en la política de gobierno, sí se han hecho importantes cambios en esta materia, como el crédito tributario para el diésel al gremio de los camioneros o la rebaja de algunos impuestos a las pymes. Sin embargo, ya sea por la complejidad del tema o por el cambio estructural que significaría llevar a cabo cambiar el sistema tributario, no ha sido un tema de debate público o que hayan abordado los medios. Esto sería en parte por la dificultad de abordar temas económicos en términos simples, segregando este debate solo entre los expertos, según explicó Ricardo French David. Las palabras o los idiomas son para comunicar y no para incomunicar. Y que hay un problema de que a veces el lenguaje técnico es muy críptico, no le llega a la opinión pública y uno tiene que preocuparse de transmitir en cada ambiente de acuerdo a los términos que usa la gente. Uno puede explicar en peras y manzanas fenómenos muy complejos. Y una tarea nuestra de los economistas es mejorar mucho en ese tema que es muy insatisfactorio. A la vez, también es tarea de los trabajadores de los medios de comunicación el acercar más estos temas a la ciudadanía para poder democratizar el debate y ampliar las ideas. Vecinos de Arica reanudaron movilizaciones por incumplimiento de acuerdos para solucionar los sectores contaminados con plomo, informa Raúl Rodríguez. Pobladores de Arica contaminados con plomo reanudaron las movilizaciones en la primera región, pues acusaron a las autoridades ministeriales de no cumplir el acuerdo de reparación. El plan maestro de intervención para los afectados establece la entrega de una credencial preferencial de salud, la promulgación de un decreto que otorga facultades extraordinarias a las autoridades involucradas y la puesta en marcha de un plan integral de tratamiento en salud. Con quema de neumáticos y suspensión del tránsito vehicular, los pobladores manifestaron su descontento luego de que los dirigentes se reunieron hace una semana con los ministros de Salud, Medio Ambiente, Educación y Vivienda. La pobladora María Navarro, del sector Industriales 4, señaló que lo que prometió el ministro de Salud Álvaro Erazo no se cumplió al llegar a Santiago. Si bien el titular de la cartera había señalado que la puesta en marcha del plan sería los primeros días de septiembre, los vecinos afectados decidieron protestar por la situación y el abandono de las autoridades. La coordinadora Ingrid Chacano dijo que los vecinos están cansados de hacer protestas pacíficas, además de que sus dirigentes no fueron escuchados en la capital. Mientras la investigación continúa en la Fiscalía de Arica, se encontraron cerca de 5.000 fichas médicas en la bodega de la municipalidad, las que contendrían exámenes médicos de hace 9 años. Por su parte, el ministro de Salud, Álvaro Erazo, no descarta emprender acciones legales contra Suecia por su responsabilidad en el mal uso de los desechos de varios metales como plomo y arsénico cerca de las poblaciones afectadas en la primera región. Concluimos el noticiero semanal Lo que no se oye. Vuélvalo a escuchar próximamente por este punto del dial.